que decidí terminar con esto para no pensar en ti. No, ya nunca jamás. Así que decidí irme a tirar al metro para no pensar en ti. No, no, ya nunca jamás. No, ya no más. Fuiste por mí otra vez.